vida. Quiero reír, quiero cantar, quiero bailar. Quiero reír, quiero cantar, quiero bailar. Desde un atardecer hasta el amanecer. Atardecer hasta el amanecer. Todos dicen que andan.